Acá en Villa Allende, porque ya tenemos del otro lado de la línea a Katia. Ella es mamá de Ximena Ailín Torres, una niña con diagnóstico de parálisis cerebral y epilepsia, y que están llevando adelante una campaña junto con el Corralón La Villa, por una necesidad que están teniendo actualmente. Bueno, Katia, te saludamos antes que nada y gracias por este rato con Radio Nexo. Bien, bien. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito cuál es la situación familiar que están atravesando en este momento. Sí, nosotros en este momento nos encontramos viviendo en la casa de mi mamá, en una piecita prestada, digamos, de mi hermano, y estamos realizando, bueno, hace poquito nos salió el tema del beneficio de la vivienda digna, y con eso estuvimos, bueno, haciendo cimientos y cosas en un pedazo de terreno, digamos, que mi mamá nos cedió con papeles y todo al fondo de la casa de ella, ¿viste? Con el beneficio de la vivienda digna, bueno, compramos material para hacer lo que era cimiento y, bueno, algún material que nos quedó para seguir construyendo, pero la verdad que la situación hoy en día no ayuda tampoco tanto. Yo tengo a mi marido, que él es cartonero, y bueno, yo soy ama de casa, no puedo trabajar, así que bueno, estamos tratando de sobrellevar la situación mejor que se puede, ¿viste? Sí, me imagino. Contanos qué tiene Cime en esta campaña que están lanzando de todo justamente por ella. Y básicamente tratar de construirle un hogar donde ella esté cómodamente, porque en la piecita en la que nosotros estábamos, que nos prestó mi mamá, somos cuatro personas las que vivimos, digamos, yo, mi pareja actual, Ximena, y su hermanita de 1 año y 10 meses. Ximena, por sus condiciones, necesita también comodidad, no puede tener humedad, no puede vivir donde se llueva, ni nada de eso, así que básicamente buscar que ella esté más cómoda, nada más. ¿Cuántos años tiene Cime? Ximena tiene 8 años. 8 años. ¿Y hace cuánto que ella está diagnosticada con este problema que tiene? Ella fue diagnosticada hace 6 años cuando le dio una meningitis. Digamos, su diagnóstico de base quedó en parálisis cerebral por una meningitis por neumococo. Sime, contanos, ¿dónde está este terreno que fue donado por tu mamá, donde están comenzando a realizar la construcción? Nosotros vivimos acá en barrio Las Polinesias, en la calle Yapeyú, al 235, en una parte, bueno, de terreno, como ya te dije, que mi mamá nos cedió por medio de papeles y todo. Así que bueno, estamos tratando de construir ahí para que sí me tenga un hogar cómodo para ella y bueno, para su hermana, si bien ella necesita tener su espacio donde tener el caminador y los bipedestadores y sus cosas, ¿viste? Así que estamos tratando de bueno, la situación está difícil, así que vamos comprando. Por ahí cuando mi marido sale un trabajo, ¿viste? Y yo solamente cobro la cuento con la plata de ella. Así que vamos, cuando no estamos tan apretados, vamos comprando los materiales que se pueda y bueno, y tratando de ir avanzando de a poco. ¿Qué están necesitando exactamente para poder continuar con la construcción o cuáles son aquellos materiales más urgentes que necesitan en este momento? Y nosotros lo que estaríamos necesitando ahora sería para terminar de construir y hacer el techo, ¿viste? Ladrillo, cemento, cal, digamos, lo que la gente vaya pudiendo donar. Nosotros hemos tratado de comprar con lo del programa de vivienda digna y cuando podemos, lo más que pudimos, ¿viste? Gracias a Caro, que ella nos ayudó a vender los materiales a precio de costo y eso, pero... Bueno, la situación está difícil, vos viste que todo aumenta todos los días. Sí, sí, sin duda. La verdad que estamos atravesando una situación bastante compleja. Recién dijiste, Caro es del Corralón, ¿no? Que justamente está ayudándolos a ustedes con la construcción o a conseguir estos materiales que necesitan. Sí, a Caro la conocimos por intermedio, bueno, de esta campaña, que yo fui y hablé con ella cuando cobré la plata de vivienda digna, le planteé la situación, bueno, y ella se ofreció a ayudarnos, así que más que agradecida con ella. Katia, preguntarte a aquellas personas que quieran donar algún elemento de construcción o que por ahí quieran dejar pago alguna también elemento de construcción, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Con quién deben hacerlo? Bueno, para la gente que quiera colaborar, pueden comunicarse directamente yendo al corralón de la villa, pedir hablar con Carolina, que ella es la que está encargada de bueno, vender estos materiales a costa, si no, a mi número de teléfono, que es 3543-58-2943. Para la gente que quiera donarme, tenemos una cuenta de CBU que hemos abierto con Carolina para la gente que quiera donar o directamente ir al corralón y dejar pagado. Digamos, para la gente que quiera, puede mandarme si quiere un WhatsApp y le pasamos el número de CBU, o ahí en la página que Carolina iba a publicar iba a estar el número de CBU también. Katia, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Hola, ¿cómo estás? Bien, Katia, nos gustaría tener un poco más de detalle para que, bueno, la gente por ahí, si puede, sí. Llegarte la donación o el dinero, ¿no? Contame, ¿de cuánto es esta habitación? Ya fue empezada a construir, me decís que van en la parte del techo. Nosotros tenemos hechos cimientos, ¿viste? Sí. Digamos, tenemos capa aisladora. Sí. Y tenemos pago en el corralón otra parte de materiales, que es ladrillo, cemento, que más o menos nos alcanzarían para construir hasta la mitad, ponele. Y después de ahí nos haría falta para terminar de dar la altura y lo que sería el techo. Sí, más o menos, ¿de cuánto es la habitación? Tenemos una habitación de 6x4. Ajá. Un baño de 2x2, que sería que es un baño que vamos a hacer adaptado para que Ximena, bueno, pueda bañarse cómoda y tener su higiene personal. Y una pequeña cocinita de 4 metros, que digamos, si bien lo que más queríamos, en realidad primero queríamos priorizar la habitación, ¿viste? Pero no podemos hacer una habitación sin un baño y, claro, sí. Y cosas. Así que hay que construir todo junto para que Ximena pueda tener también su espacio donde sentarse, alimentarse, donde poder hacer su higiene personal y tener tu pieza cómodamente. Sí, ¿y de qué se prevé que va a ser el techo? ¿Va a ser losa o techo de chapa? No, la idea nuestra era hacer losa, porque Ximena no puede... Ximena tiene los pulmones muy débiles, ¿viste? Ella siempre sufre neumonía, broncoespasmo, así que la idea es tratar de hacer un hogar bien confortable para que ella no pase frío, no pase humedad. O sea, el techo de losa. Bueno, ahí ya estoy contando más o menos fácil 15 bolsas de cemento, pero me estaría faltando. Pues estamos hablando de una losa, ¿no? Estamos hablando de un espacio bastante grande. O sea que, para que la gente sepa, ¿no? De que si tiene 5, 10, 2, una bolsa de cemento, te la puede acercar. O para que pueda contribuir con una, dos, tres bolsas de cemento, que por ahí es lo que suele ser lo más caro. También puede ser el hierro, también una cantidad importante de hierro también se necesita. Si bien el espacio no es tan grande, pero el hierro está carísimo, ¿no? Sí, digamos, la idea nuestra, viste, primero era priorizar solamente la pieza, pero después dijimos con mi pareja de decir, no, bueno, tratemos de construir todo junto para que ella esté más cómodamente y salgamos de un lugar apretado y mudarnos a otro, ¿viste? No, sí, sin duda. Sí. Tenés un ambiente de 6 más el baño, que son 8 metros por 4 más o menos, ¿será? Sí, más o menos. Bueno, sí, es un monoambiente que podría estar más o menos cómodo. Sí, decime. Algo de hierro nosotros tenemos, viste, si bien mi marido es cartonero, él cada vez que salía a juntar cartón, encontraba chatarra, viste, siempre iba encontrando pedazos de varilla de hierro, viste, que la gente a veces tiraba. Bueno, y él las ha traído y nosotros hemos ido usando para hacer columnas y esas cosas, hemos estado usando hierro de ese, y así que hierro tenemos. Lo que más nos estaría haciendo falta sería ladrillo, cemento, cal, bueno, lo que la gente puede ir colaborando, cinco, diez ladrillos. Sí, con lo que pueda. Lo que es arena, granza, ¿esto también necesitas? Sí. Sí, porque para, por ejemplo, para una losa lleva granza. Una camionada mínima necesitas de unos 5 metros y parecido también. Yo más o menos porque entiendo un poco de lo que es construcción, ¿no? Más que todo la arena, ¿viste? Porque granza tengo. Otra vuelta me donaron de la cantera, me donaron una camionada de granza. Ajá. Así que eso tengo que voy a usar para hacer el contrapiso y bueno, me va a quedar para el techo. La losa, porque una camionada me trajeron, así que lo que más estaría necesitando sería lo que era la arena, más que todo. Arena, cemento. ¿Viguetas tenés? Las viguetas. Uh-huh. Viguetas. Y las viguetas, sí. También estarían necesitando. Bueno, la dirección, pásame bien, así la gente también toma nota. Y si tiene para donar, se acerca a tu casa. ¿Me pasas tu dirección? La dirección de mi casa es Yapeyú 35, en barrio Polinesia. Si no, pueden dirigirse al corralón de la villa y hablar con Carolina. Ahí pueden hacer su donación en efectivo también. Ella está encargada de la campaña. Ah, perfecto. Ella está encargada de campaña. Directamente al corralón de la villa. Al corralón de la villa. Bueno, queremos, siempre está bueno dar cuenta de detalles justamente para que la gente se solidarice y sepa, en una de esas tiene por ahí o quiere colaborar con uno, con dos bolsas de cemento, puede hacerlo, ¿no? Sí, siempre lo que la gente pueda, ¿viste? No, tenemos en cuenta que la situación ahora está difícil y bueno, no, a nosotros capaz que se nos hace un poco más difícil por la... Yo no puedo trabajar, mi marido es cartonero y bueno, y por parte de papá y esas cosas de Ximena, no recibimos ayuda tampoco. Así que bueno, por eso la situación también se hace difícil. Bueno, Katia, te queremos agradecer este tiempo con la radio y nada, vamos a hacer fuerza para que puedas reunir todo lo necesario y nosotros desde acá de la difusión también ayudarte. Bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, más que agradecidos con ustedes y Carolina. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, hasta ahí nos contaba la situación, ¿no? Sí, ella es Katia, bueno, mamá de Ximena Aileen Torres, una nena que fue diagnosticada con parálisis cerebral y epilepsia, y recién nos contaba la mamá, ¿no? Que fue a causa de una meningitis cuando ella tenía aproximadamente 2 años, y bueno, hoy están buscando poder tener su propio techo a raíz de un crédito que le salió. En realidad es un programa que se llama Vivienda Digna de la provincia, y gracias a la donación que le hace la mamá de una parte del terreno para que pueda construir su casita y que Sime tenga un lugar para poder vivir. Actualmente están los cuatro, el papá de Sime, su hermanita y la mamá, viviendo en un pequeño cuarto. Y bueno, justamente quieren poder darle una calidad de vida mucho mejor a su hija, a sus hijas y ellos como núcleo familiar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, aquel que pueda y se pueda solidarizar también, ahí hablaba de que necesita, por ejemplo, la granza la tiene, le falta la arena, le faltan ladrillos, le falta cemento. El cemento para una loza es lo que más se usa también. Así que, bueno, ahí al que se pueda solidarizar, puede llegarse al corralón de la villa. Tucu, nos llega un audio también justamente del corralón. Estuvimos hablando con Martina y ella nos cuenta desde el lado justamente del comercio, ¿no? Cómo están colaborando con esta campaña. ¿La escuchamos? La escuchamos. Hola Martí, buen día. Mira, desde el corralón fuimos a la casa de Jime, hablamos con la mamá, hicimos el relevamiento en el terreno donde... ¿Ese es el audio? Ese es el audio, sí. Sí, sí. Bueno. Quiere hacer la casa. La señora ya había llegado a la altura de capa aisladora. En el relevamiento nos acompañó la arquitecta Mara Sicoli. Ella le diseñó el plano bien en la parte estructural para que no tuviera problema la casa. Ella va a hacer el seguimiento a medida que esta familia vaya avanzando con la obra. Mara nos hizo el cálculo de estructuras, o sea, de todos los hierros que entran y el cemento que entran y todos los materiales que hacen falta para la casa. Desde el corralón armamos un listado de los materiales que hacen falta para hacer la casa, los vamos a vender al precio de costo y nosotros no vamos a cobrar el envío, y en función de cómo vaya avanzando la obra se los vamos a ir entregando para que no se le arruinen si no puede avanzar. El teléfono de contacto, pasa el teléfono del mostrador nuestro. La gente para donar se puede comunicar directamente con Katia Verdejo, que es la mamá de Jime, y puede realizar las compras en el corralón que quiera, o si quiere en el corralón nuestro, y si tiene algún excedente en su casa, como puertas, ventanas, juegos de sanitarios, cerámicos, pegamentos, también se los puede donar porque van a venir bárbaros. La obra está en el inicio, está a la altura de capa aisladora, necesitan terminar las paredes, los techos, armar los baños, la cocina, hacen falta cerámicos, pegamento, las puertas, ventanas, todo lo que se, la cañería de agua, de gas, de luz, de cloaca, todo lo que se necesita para una casa. El objetivo que tenemos en el corralón es ayudarla para que esta señora pueda tener mejor calidad de vida, la hijita que tiene este problema de salud importante. Y bueno, están viviendo en la casa de la madre, están cómodos, pero bueno, darle un poquito más de confort a esta nena, que pueda tener una bañera instalada en la casa, que tenga más comodidad de la que tiene hoy. Bueno, esas son las palabras de Carolina, en realidad que bueno, estaba en contacto con Martina. Martina nos pudo alcanzar este mensaje para conocer también un poco desde el corralón cómo están colaborando. Quizás ellos con herramientas más técnicas pueden saber con exactitud qué está haciendo falta ahora en la inmediatez para poder avanzar con esta obra. Y bueno, lo dijo, se pueden acercar al corralón o hablar directamente con Katia, que es la mamá de Sime. Bueno, fíjate que ahí dio otros datos, por ejemplo, cerámico, pegamentos, ventanas, puertas. Bueno, todo lo que necesita una vivienda, ¿no? Con lo que puedas, si podés. Sumate a esto, es una nena que necesita tener una mejor calidad de vida también, ¿no? ¿Viste cuando ese dicho que dice con un granito de arena podés ayudar? Bueno, este es el caso. Así sea, con un granito de arena, con un ladrillo, podés ayudar a Sime y a su familia. 22 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons.